nada de la que cosas pavorosas siente el negro cuando te ve abrazarlo a él. Con todas tus fuerzas, pues yo podría contarte que su corazón negro se desgarra lentamente porque ya no puede tocarte como antes. Y de tanto llorar sus pómulos, que ahora son de agua, quebrarse. El negro viejo al que usaste antes aún te ama. Mira sus brazos, mira, mira sus pies, mira, aún te busca entre las cañas secas. Mira sus ojos negros, mira sus rizos secos. ¿Acaso no entiendes que él aún te ama? Y por las tardes te prepara la comida mientras tú le eres infiel. Y cuando llegas aún se alegra, aunque no quieres estar con él. Lágrimas de cacao saben a dolor. Pobre negro viejo, pobre negro tonto, no sufras más que la luna no puede consolarte. Anda, escóndete la madrugada y deja que el pesar se lo lleve el aire tibio, y luego quizá mañana, mientras sueñas otra vez que Adela te ama, tu sueño helado desaparezca y no puedas verla más. Mira sus brazos, mira, mira sus pies, mira, aún te busca entre las cañas secas. Mira sus ojos negros, mira sus rizos secos. Es que él aún te ama y por las tardes te prepara la comida mientras tú le eres infiel. Y cuando llegas aún se alegra, aunque no quieres estar